Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Quizás ustedes se pregunten por qué en estos días en los cuales les estoy invitando a hacer una recorrida por el rock, por canciones de rock, no hemos salido del mundo del rock británico y del rock americano. ¿Por qué, se preguntarán, quizás, no hemos venido hacia el rock que se hace por estas latitudes? La respuesta es bastante simple. El rock es un movimiento musical que surge tanto en Estados Unidos como en la Gran Bretaña y que luego tiene expresiones en otros lugares del mundo con grandes representantes de ese género. Pero acá hay una recorrida caprichosa en este sentido por este mundo del rock, por este mundo de la música, que ha sido uno de los géneros más importantes en la historia de la música, por lo menos desde mitad del siglo pasado hasta el día de hoy. Volvemos a la Gran Bretaña, a la década de los 90, para escuchar algo de una de las bandas principales de esa década en los Estados Unidos, que fue Oasis, lideradas por los hermanos Noel y Liam Gallagher, que hicieron una preciosa síntesis de lo que era el pop rock, el glam rock, que había sido exquisitamente llevado por David Bowie, por la psicodelia, por el hard rock también, e incorporando algunas cosas que venían del pop. Acá hay una banda que podríamos ubicar como dentro de ese género también, del pop rock. Otra de las cosas importantes que hicieron los Oasis fue poner de nuevo el sonido de la guitarra en el primer plano, tomando como ejemplo, o quizás retomando música de algunos ineludibles en la historia del rock, como Neil Young, los Stones y, por supuesto, los Beatles. El segundo disco de Oasis, que se llamó What's the Story? Morning Glory, del año 95, tiene esta canción que llegó a estar en el número 2 en el Reino Unido y fue número 1 en el Billboard, que se llamó Wonderwall, que tiene un sonido acústico que es su gran presentación en todo el mundo y que cuyo título estaba tomado de un disco de George Harrison, Wonderwall Music, que había sido la banda sonora de una película de los años 60 que se llamó Wonderwall. En esta caprichosa recorrida por el rock, les invito a que escuchemos a Oasis con uno de sus grandes clásicos, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Cause maybe should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Diferentes. José Roberto Bertrami nació el 21 de febrero de 1946 en Tatuí, una pequeña ciudad del interior de San Pablo, y falleció el 8 de julio del 2012, también en San Pablo. Fue el mayor de 7 hijos, 4 de los cuales son músicos. José Roberto creció rodeado de música. Su padre Lázaro era violinista clásico y profesor en el Conservatorio Público de Tatuí, la escuela de música más grande de América Latina, por lo que la ciudad es apodada Ciudad de la Música. Los estudios formales de piano de Bertrami comenzaron cuando tenía 7 años con la destacada maestra paulista doña Selma Romagnolo. Sin embargo, después de 2 años se dedicó a jugar al fútbol y lo que él llama vagabundeo profesional. Dice: nunca existe peor estudiante que yo. Nunca estudié y nunca supe nada, pero siempre sobresalí en la música. El señor Bertrami fue un importante compositor y talento para los teclados. Cuenta con 7 discos en su haber y de esa discografía escucharemos de su primer disco, Trío, de 1965, esta canción, Quebar. Thank you. tiempos diferentes.